En el marco del mes de la lucha común anti-yanqui del 25 de junio al 27 de julio, tuvieron lugar la conferencia, la exhibición de libros y fotos y la proyección fílmica en Tanzania y Nigeria bajo la participación de las personalidades y las masas de estos países. Se exhibieron las fotos alusivas a las proezas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y otras y libros que dan a conocer la lucha de los militares y civiles coreanos que crean prodigios bajo la sabia orientación del máximo dirigente en la construcción de la potencia socialista. En la sesión fílmica se proyectó el documental coreano que revela el carácter agresivo del imperialismo yanqui. Por otra parte, en la sucursal de Rajshahi del Instituto de la Idea Chuche de Bangladesh hubo la conferencia sobre las proezas de los grandes líderes para la reunificación de Corea, con motivo del 45º aniversario de la publicación de la Declaración Conjunta del 4 de julio.